Si en el mundo se vienen problemas, si la vida difícil está, si el dolor ya llegó hasta tu puerta y salida tú no puedes mirar. Yo escuché una voz celestial que me dijo: mi mano aquí está, no temas, ten seguridad. Prueba, tú siempre dirás: Jehová es mi pastor, con él nada faltará. Jehová es mi pastor. Siempre me sostendrá. Y si a Cristo te allegas, hermano, lo que hagas prosperado será. Cuando todo se vuelva en caos, tu camino seguro estará. Yo escuché una voz celestial que me dijo: mi mano aquí está, no temas, ten seguridad.